Y para ir cerrando, tenemos una última nota. Estamos en comunicación telefónica con Karina Ruiz. Ella es vecina del barrio Sueños de María. Karina, ¿nos estás escuchando? Silvana te habla. Sí, buen día. Sí, los escucho. Muchas gracias. Bueno, buen día, Karina. ¿Cómo estás? Nos comunicamos con vos por la concentración que se va a realizar en el polo judicial. Atrás de la penitenciaría de Bolón-sur-Mer para pedir un cambio de carátula vinculado al caso de Jorge Díaz, quien atropelló a tres jóvenes en la rotonda, en la entrada del barrio del Chayao, ya hace un mes. Sí, ahora en este momento estamos en el polo de justicia. Ajá, ya está ahí, bien. Sí, estamos acá desde las 9:30 de la mañana. Con pancarta, los vecinos, las familias, los vecinos, amigos. Ayer llamó un ayudante, no sé, secretario del fiscal Junta, para citar a la familia a las 10:30. Son las 11, un poco más, recién acaban de entrar porque no los querían recibir. Se armó mucho lío en el sentido de que ellos no nos dejaban entrar, le dejaban entrar a todos menos a nosotros que venimos a pedir justicia, así que tuvimos que cortar la calle para que recién los hagan entrar. O sea, hasta en eso faltan el respeto hasta a los familiares, a las madres. Karina, a ver, ¿nos escuchás bien? Sí, sí. Ah, perfecto. No, quería ver si nos podías retomar un poco lo que pasaba un año atrás. Bueno, Jorge Díaz, que atropelló a estos tres jóvenes. ¿Cómo contanos cómo fue la situación y cómo ha transcurrido también el proceso de la justicia, del Poder Judicial en este sentido? Esto pasó el 22 de marzo a las 10:05 aproximadamente, 22:10 de la noche. Los chicos pudieron hacer ejercicio, se sentaron un momento en el cordón de la vereda. Andrea, son dos chicos, Pablo y Dayana, sentados, Andrea estaba parada. Este hombre vino y directamente los atropelló, o sea, frenó contra ellos, contra el árbol. Así, venía muy rápido, venía con el celular. El testigo justamente que estaba ahí, que venía en una moto, lo dijo en el mismo momento. Yo llegué en ese instante porque justo salíamos, porque hay una cancha, íbamos a hablar con la gente de la cancha y estábamos citados para las 10, entonces llegamos ahí 10:05, vimos esa parte, estuve asistiendo a Andrea y el hombre nunca mostró arrepentimiento, el asesino. Él se paró delante, al lado de su auto, del lado de la puerta, y miró hacia 8 metros de donde había caído Andrea. Se adelantó unos pasos hacia adelante del auto para ver a los dos chicos que estaban bajo el auto. Nunca, él estaba con las manos en los bolsillos y nunca atinó a socorrer, a preguntar o llamar a alguien como para decir ayuden o algo. No hizo absolutamente nada, nada. Venía con teléfono, venía rápido. Es mentira que venía muy despacio y que se iba a estacionar, es mentira. Él muy rápido venía. ¿Y el pedido de cambio de carátula está vinculado a que, bueno, cuando la justicia acciona por este caso, pone una pena atada a una fianza económica de 5 millones de pesos, la paga, sale y, bueno, hay mucho ruido. Sí. Y la injusticia ahí opera automáticamente gracias al poder económico, digamos. ¿Cuál sería el cambio de carátula y qué es lo que se está pidiendo con eso? El cambio de carátula sería homicidio doloso, para que haya acceso, porque tiene todos los privilegios como un millonario. Él pagó una fianza de 5 millones para salir a la calle, para irse a su casa. Tenía una prisión domiciliaria que no cumplió. Él salió cuando fueron a notificarlo. Para que se asistiera acá al polo de justicia, él no estaba en su domicilio. Él llegó por sus propios medios al polo de justicia, acá donde estamos hoy. No tiene tobillera. Entonces él no cumple con la prisión domiciliaria y también pedimos prisión efectiva, que sea ya la prisión efectiva. Él, si incumplió la domiciliaria, él debe estar en la cárcel, donde se merece estar por haber matado a 3 personas. Karina, te hago una pregunta más: ¿quién es, no? Jorge Díaz, si no me equivoco el apellido. Sí, es Jorge. Jorge Díaz, ¿y por qué tiene este lugar privilegiado, no solo en lo económico, evidentemente, también en sus vínculos con la justicia? Él es un millonario, un empresario, vive en Dalbian, paga todo, él con su plata quiere arreglar todo. El día que estuvo, que pasó el hecho, él llegó a la fiscalía y al otro día le compró comida chatarra a toda la gente que estaba ahí, a los detenidos y a la gente que estaban en la fiscalía. Entonces él todo lo quiere arreglar así. Ellos no esperan para entrar, ellos entran. Nosotros acá afuera estuvimos una hora para que los recibieran. O sea, a las víctimas, a las familias, los tratan como delincuentes, y a este hombre lo tratan como todo un señor, cuando es un delincuente, un asesino es. Nunca se comunicó con la familia. Andrés estuvo luchando por su vida 22 días y nadie se comunicó con ella. Tuvieron problemas hasta con la póliza de este hombre para que ella pudiera ser atendida como corresponde. 22 días de dolor estuvimos todos los vecinos, la familia, todos atentos a la salud de Andrea, que terminó de, como todos sabemos, ¿no? Las familias dejaron, estos tres chicos dejaron a toda una familia destruida. Dayana tiene dos hijos, uno con autismo, psicosis, necesita terapia 24 horas. Ella estaba muy feliz, era celadora. Cuando entró de celadora estaba feliz, porque con eso le podría dar la obra social a su hijo. Para que este hombre ahora destruyó toda esa familia. Tiene un nene de 7 años y el chiquito de 12. Pablo era sostén de familia con su mamá. Esa familia quedó destruida. Mari es costurera. No se acuerda ni cómo poner un bolsillo cuando de los 17 años empezó a trabajar. Imagínense lo que es eso. De Andrea, su pareja, está destruida. Está solo en su casa. Su mamá, destruidos, todos, todos. No tiene consuelo. Todos los días con las velitas, la casa toda cerrada, no hay luz. O sea, no tiene perdón este hombre lo que ha hecho. Ha destruido tres familias. Amigos, vecinos. Bueno. No quiere pedir disculpas, mire lo que le digo, él se preocupaba por su arma, su dinero, él agarró su mochila, sus cosas, él tenía teléfono, cuando en un principio le decía que no tenía teléfono, mentira, tenía dos teléfonos, tenía la plata, tenía armas, cargadores en el auto. La policía lo sacó en dos segundos diciendo que los vecinos los queríamos linchar. Mentira, porque los vecinos estábamos viendo a nuestros amigos y vecinos, estábamos todos choqueados, nosotros estábamos choqueados, él no. Él no, yo le puedo describir todo, cómo quedaron las personas, cómo quedaron nuestros vecinos. Irreconocibles, ni siquiera tuvieron el derecho de poder velarlos y acariciarlos por última vez, ni de vestirlos, porque no se podía. Entonces pedimos justicia, que haya un cambio de carátula, homicidio doloso, que el tipo este vaya preso, que tiene que estar en la cárcel. Tiene otra causa que no sabemos por qué, porque todo está cerrado bajo llaves, porque él todo lo arregla con plata. Que digan cuál es la otra causa, porque no vaya a ser que sea otro parecido a esto. Karina, bueno, preguntarte que, bueno, ahí cómo está la unión del barrio, Sueño de María, sé que una comunidad que ha empatizado mucho con la familia, y qué acciones van a seguir también hacia adelante pidiendo justicia. Mire, nosotros, nuestro barrio es un barrio muy chico, somos 123 familias, se ha respetado muchísimo el duelo, se ha respetado muchísimo a la familia, todos conocíamos a los chicos, todos, eran muy buenos, muy colaboradores, trabajadores, honestos, humildes, o sea, estamos todos mal, todavía seguimos respetando el duelo, y vamos a seguir marchando. Hoy en el Polo de Justicia estamos acá, recién nos atienden, estamos esperando una respuesta, y hoy a las 20 horas en el árbol, en el lugar del hecho, para ir a marchar hasta la casa del asesino en Dalbia, en la puerta 3 de Dalbia. Muy bien, María, bueno. Y Gabriel, Karina. 22. Perfecto. Karina, algo que te parezca importante agregar, agradecerte por comunicarnos todo esto que nos has relatado. Primero les agradezco, perdón que esté como muy alterada, pero no, estamos acá pasando una situación de que no nos reciben como corresponde, y pedirle a toda la sociedad mendocina que nos acompañe, porque esto le pueda pasar a cualquiera, y que no se tape con dinero la muerte de tres personas. Dinero no lo compra todo, que acá quedaron familias destruidas. Entonces pedimos que nos acompañen, que esto no, que ustedes los medios también nos sigan acompañando, que esto no quede en la nada. Y que el escrache es lo único que nos va a salvar, porque acá no hay plata, nosotros no tenemos plata. Nosotros para hacer carteles, para velar a los chicos tuvimos que hacer colecta. O sea, hay mucha diferencia y desigualdad social. Entonces necesitamos que se juzgue como corresponde, sin privilegios. Bueno, Karina, agradecerte, mandarte un fuerte abrazo para la familia, para toda la comunidad ahí del barrio. Vamos a seguir más, muy atentos, atentas a lo que quieran comunicar. Estamos para eso. Muchas gracias a ustedes. No, por nada. Un fuerte abrazo y bueno, esperemos que atiendan y que la justicia, bueno, se ajusta. A veces lo logra, otras veces no. Así es. Muchas gracias. Gracias. Salud. Bueno, charlábamos ahí con Karina Ruiz, vecina del barrio Sueño de María.